cine de ciencia ficción. Ahora vamos a recordar Starman, el hombre de las estrellas. Starman, el hombre de las estrellas, es una película estadounidense del género ciencia ficción del año 1984, cuyo título original es Starman, de 115 minutos de duración, producida por Larry J. Franco para el sello Columbia y dirigida por John Carpenter, sobre un guion escrito por Bruce Evans y Reinhold Gideon, y además de Dan Reisner, no acreditado. La fotografía fue realizada por Donald Morgan, encargándose del montaje Marion Rotman, y la música fue compuesta por Jack Nitzsche. Fueron sus intérpretes Jeff Bridges como Starman, Karen Allen como Jenny Hayden, acompañados por Richard Heckel, Charles Martin Smith, Tony Edwards, John Walter Davis, George Buck Flower, M.C. Gainey, David Well, Mickey Jones, Carol Rosenthal, Charlie Hughes, Pat Lee, Alex Daniels, Robert Stein, Jeff Ramsey, Ron Colby y Shep Gulley, entre otros, y también participó John Carpenter, no acreditado. Y con imágenes de archivo aparecen Burt Lancaster, Deborah Kerr y Nick Sagan. En 1977 es lanzada la sonda espacial Voyager 2, que lleva un dispositivo fonográfico dorado con un mensaje de paz invitando a civilizaciones extraterrestres a visitar la Tierra. La sonda es interceptada por un planeta alienígena que luego envía una pequeña nave exploradora para establecer el primer contacto con la Tierra. Al llegar a la Tierra, la nave alienígena es atacada y derribada, estrellándose en Chequamegon Bay, en Wisconsin, y el único ocupante parece una bola flotante de energía brillante, y cercanamente, en una aislada cabaña, vive una joven viuda, Jenny Hayden, que aún no ha logrado superar la muerte de su esposo y lidia con su doloroso recuerdo. Al lugar llega el extraterrestre y, estando allí, usa un mechón del cabello del difunto esposo de Jenny para clonar un nuevo cuerpo para él, sorprendiendo a Jenny, que lo observa aterrorizada. El Starman, que es el hombre de las estrellas, posee 7 pequeñas esferas plateadas que le proporcionan energía para realizar proezas milagrosas. Utiliza la primera para enviar un mensaje a su gente indicando que la Tierra es hostil y que su nave espacial ha sido destruida, y acuerda reunirse con ellos para que le busquen dentro de 3 días. Luego usa la segunda esfera para crear un mapa holográfico de los Estados Unidos y obliga a Jenny a llevarlo al punto de encuentro en Arizona. Jenny es inicialmente hostil, le tiene miedo e intenta escapar. Y al tener una comprensión muy básica del idioma inglés que proviene del disco de la sonda Voyager 2, Starman aprende a comunicarse con Jenny y le asegura que no tiene intenciones de hacerle daño, y le explica que morirá si no llega al punto de encuentro, que es el Meteor Crater Barringer de Arizona, en 3 días. Simpática pero aún cautelosa, Jenny le enseña cómo conducir un automóvil y usar las tarjetas de crédito para que pueda continuar el viaje solo. Pero cuando lo ve resucitar a un ciervo muerto en forma milagrosa, se conmueve y decide seguir con él. Las autoridades los persiguen por todos lados. Y después de que casi lo atrapan, un oficial de policía le dispara hiriendo a Jenny. Para escapar, Starman choca su auto contra un camión cisterna de gasolina y usa la otra esfera para protegerse a ambos de la explosión. Se refugian en una casa rodante que está siendo remolcada y utiliza otra esfera plateada para curar a Jenny. Después de estar seguro de que Jenny se recupera, Starman procede a hacer autostop hacia Arizona sin ella, pero Jenny logra alcanzarlo mientras están detenidos en una barricada. Los dos hacen autostop juntos, reanudando su viaje hacia el cráter. Más tarde, mientras se refugian en un vagón de tren, mantienen una relación sexual, y Starman le dice a Jenny, «Te di un bebé esta noche». Jenny le explica que es estéril y que no puede tener hijos, pero él le asegura que ahora está embarazada, y le explica que el bebé será hijo de su marido muerto, porque él es un clon de Scott, y el hijo poseerá todo el conocimiento suyo, y crecerá hasta convertirse en un profesor, y se ofrece a detener el embarazo si ella no lo desea. Pero alegremente Jenny lo abraza y acepta el regalo. Viajan demasiado lejos en el tren y llega a Las Vegas, y Jenny se da cuenta de que ha perdido su billetera. Starman usa una de sus últimas monedas en una máquina traga monedas que manipula para ganar el premio mayor de $500,000. Luego compran un auto nuevo para completar su viaje hacia Arizona. Mientras tanto, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, George Fox, se entera de que la trayectoria de vuelo del Starman, antes de ser derribado, era hacia el Meteor Crater Barringer, en Arizona, y ordena que sea capturado por el ejército, vivo o muerto. El científico Mark Shermin, otro funcionario del gobierno involucrado en el caso, critica el proceder de Fox y le recuerda que se ha enviado un mensaje de paz invitando a civilizaciones del cosmos a visitar la Tierra, por lo que Mark Sherman resuelve ayudar al Starman para que escape y no pueda ser atrapado por Fox. Jenny y Starman, que se está muriendo lentamente, llegan al cráter mientras los helicópteros del ejército los persiguen. Justo cuando están rodeados, aparece una gran nave espacial esférica y desciende al cráter. La luz rodea a la pareja y el Starman recupera la salud al instante. Mientras se prepara para irse, le dice a Jenny que nunca la volverá a ver. Jenny le pide que la lleve con él, pero él le dice que no puede ser porque moriría en su mundo. Luego le da su última esfera plateada, diciéndole que su hijo sabrá qué hacer con ella, y sube a la nave. Jenny observa cómo la nave se aleja ante el estupor de los militares y la alegría de Mark Sharmin. Starman, el hombre de las estrellas, es una película llena de tensión y suspenso. Es una historia agradable, emocionante, encantadora e inolvidable, que contiene cierta ternura y predispone al espectador a asociarse incondicionalmente con Jenny y el hombre de las estrellas, esta criatura bondadosa venida del espacio exterior que ha llegado atraída por un mensaje de paz y que no ha sido precisamente recibida con los brazos abiertos, siendo atacada y perseguida despiadadamente, debiendo sortear todo tipo de contratiempos para tratar de escapar de la Tierra. John Carpenter conmueve profundamente con esta película, que está muy bien lograda, con un ritmo que no decae, con una maravillosa fotografía y muy buenos efectos visuales que acompañan la destacada actuación de Jeff Bridges y de Karen Allen. Esta película también inspiró una secuela en forma de miniserie televisiva del mismo nombre, que fue estrenada en el año 1986. Starman fue filmada en 70 milímetros, Panavisión Color y con sonido Dolby Stereo, con un presupuesto de 20 millones de dólares. El rodaje se llevó a cabo desde el 21 de febrero hasta el 6 de julio de 1984 en variadas locaciones de Arizona, como Meteor Crater Barringer, Tugans, Sedona y Meteor City, Trading Post Indian Country en Winslow, en el Monumental Valley de Utah, en Cedar Rapids de Iowa, en Jasper, Chattanooga, Manchester y Smyrna, todas localidades de Tennessee, en Las Vegas, Nevada y en Colorado, y además en los estudios Warner Brothers de Burbank, California. Se estrenó simultáneamente en los Estados Unidos y Canadá el 14 de diciembre de 1984, y en la Argentina se estrenó el 10 de enero de 1985 en los cines Coliseo y Metropolitan, y simultáneos de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando esta muy buena película de John Carpenter, titulada Starman, el hombre de las estrellas.